nos vamos a la capital peruana, a Lima, en este bloque de información internacional para recibir una vez más al periodista Gustavo Espinosa. Gustavo, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, compañeros, mucho gusto estar con ustedes hacia Montevideo, un gran saludo. Bueno, hace tiempo que no conversábamos contigo en estos recorridos diarios que hacemos por distintas partes de nuestro continente y del mundo, y en esta semana leíamos la información de un nuevo capítulo en la intensa lucha política que vive Perú, con la resolución del presidente Castillo de apelar a la OEA por el enfrentamiento que tiene con la oposición, ¿verdad? Contanos de qué se trata, cómo se llegó a eso, qué está pasando, Gustavo. Bueno, lo que ocurre acá es que efectivamente se ha construido una estructura que acosa peligrosamente al presidente de la República. Es lo que se llama un Lawfare. Es una alianza, una estructura organizada y que está integrada por el Ministerio Público, la mayoría parlamentaria y los medios de comunicación. O sea, la estructura judicial, el poder político más o menos fortalecido en el Congreso de la República y la prensa grande, que han generado un ambiente de ataque constante y permanente contra el jefe del Estado. Y han logrado efectivamente minar su entorno, que era un entorno muy precario, muy inconsistente, que el presidente organizó prácticamente al asumir la conducción del país, sin tener elementos de juicio ni tener tampoco un partido serio que lo respaldara o que de alguna manera lo alentara y lo ayudara en la formación de un gobierno que en ese momento, el 28 de julio del año pasado, aparecía ciertamente como un gobierno improvisado. Entonces, ahí hay algunos aventureros, algunos irresponsables que se juntaron en torno a él, que le ofrecieron un apoyo incondicional y que aparentemente están vinculados a algunas acciones de menor cuantía, si se puede decir, actividades de poca consistencia y de poca monta, pero que configuran delitos o faltas graves a la moral pública. En ese contexto, estas gentes han sido detectadas por el Ministerio Público, que los ha amenazado con encarcelarlos, ubicarlos en prisión preliminar primero, en prisión preventiva después y luego condenarlos, según dice el Ministerio Público, a 10, 15 o 20 o hasta 30 años de cárcel, salvo que se acojan a la colaboración eficaz y declaren acusando al presidente Castillo. Entonces estos se han acogido a la colaboración eficaz y han acusado al presidente Castillo. A partir de esto es que la Fiscalía de la Nación ha elaborado un documento de alrededor de 400 páginas que es una requisitoria contra el jefe del Estado para acusarlo ante el Congreso. Claro, el Ministerio Público no tiene capacidad de acusarlo porque tendría que alentar un juicio, constitucional, pero no puede hacerlo salvo que se grafique una violación a la Constitución del Estado. Como eso no ha ocurrido, lo que el Ministerio Público ha hecho es pasar el tema al Congreso de la República, para que sea el Congreso el que interprete la Constitución del Estado y sus alcances, y de acuerdo a esa interpretación, formule una acusación constitucional contra el jefe del Estado. En ese sentido es que está trabajando actualmente el Congreso, y tiene dos vías. Una vía es apelar a la vacancia de la jefatura del Estado, y la otra vía es apelar simplemente a la acusación constitucional que implique la suspensión de la conducción del Estado por parte del presidente de la República. En el primer caso, o para el primer caso, necesitaría 87 votos. En cambio, para el segundo, solamente 66. Ese es el tema que está planteado ahora. No es si quién tiene razón o quién no la tiene, sino cuántos votos tiene. Una manera de decir cuánto dinero tiene, cuánta plata tiene. Si tienes 87, puedes pagar. Si tienes 66, no puedes pagar. En ese intríngulis es que está amarrado el conflicto. porque en realidad el Congreso no tiene posibilidades de interpretar la Constitución ni de modificarla. Podría modificarla, pero para modificarla requeriría dos legislaturas ordinarias, cosa que va a ocurrir si es que se presenta en 2 años consecutivos, es decir, el 2022 y el 2023, y su aplicación sería a partir solo del 2024, con lo cual en la práctica no tendría ninguna importancia ya retirar al jefe del Estado, porque seguiría siendo presidente prácticamente hasta el fin de su mandato. Entonces, el Congreso está en una situación sin salida, y el Congreso lo que está queriendo ahora es que el Tribunal Constitucional haga una interpretación de la ley, de la Constitución, haga lo que se llama una interpretación auténtica, que significa el artículo 117 de la Constitución, que establece las causales por las cuales un presidente de la República puede ser vacado de su cargo. El artículo este solamente señala que hay 4 causales. Uno es incapacidad permanente, es decir, pongamos que pierda la conciencia, que sufra un accidente fatal y que no tenga capacidad de reacción, o traición a la patria, o impedir las elecciones, ¿no? En fin, 4 causales muy definidas que en ninguno de los casos calza en esta acusación. Entonces el Congreso pide que el Tribunal Constitucional interprete la esencia o la importancia o el sentido de este artículo para ampliar su aplicación, su radio de aplicación. Esto, desde el punto de vista legal, tampoco puede hacerlo, porque el Tribunal Constitucional expresamente está prohibido de hacer interpretaciones a la ley. Lo que tiene que hacer es aplicarla, y tampoco puede absolver consultas, es decir, no puede aceptar una petición del Congreso para responderle en un sentido o en otro. El Tribunal Constitucional está legalmente impedido de obrar de esa manera. Pero claro, en este momento los grupos opositores tienen el control del Tribunal Constitucional, tienen una mayoría parlamentaria que no llega, sin embargo, a los 87 votos, incluso que difícilmente llegaría a los 66 votos, pero sí tiene un núcleo consistente en el Congreso, y lo que tienen sobre todo es una inmensa ofensiva mediática a través de la prensa grande, la radio y la televisión, que tarde, mañana y noche habla de la organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno bajo la dirección del jefe del Estado, y el presidente de la República es el jefe de la organización criminal, y que, como en la lógica goebbeliana, repite y repite y repite de tarde, mañana y noche la misma cantaleta. Y entonces mucha gente efectivamente ya está convencida de que por lo menos algo hay, y que hay que investigar, y que para investigar mejor es retirarlo al jefe del Estado. Por eso es que el jefe del Estado lo que ha hecho es recurrir a la OEA. En realidad la OEA no tiene vela en este entierro, como se dice, pero puede efectivamente de alguna manera lanzarle un salvavidas al presidente de la República a través del envío de una delegación que plantee una recomposición del diálogo político y salve transitoriamente por lo menos al jefe del Estado. Eso podría hacerlo la OEA. Ahora, Gustavo, ¿qué relación existe entre la OEA y el presidente Castillo? Sí. Eso es lo que hay que ver, porque en realidad el presidente Castillo casi ha llegado a una suerte de acuerdo, no sé si expreso o tácito, con la OEA. El presidente Castillo no cambia su discurso, ni cambia su mensaje, ni su actitud en relación al escenario interno, mantiene sus posiciones. Pero en el plano del escenario exterior, lo que hace el gobierno de Castillo es no sumarse al núcleo de países que son de alguna manera atacados por la OEA. La OEA ataca a Cuba, ataca a Venezuela, ataca a Nicaragua. Bueno, el gobierno de Castillo no se solidariza con esos países, ni hace nada contra esos países tampoco, es decir, mantiene una cierta neutralidad en el tema, razón por la cual la OEA no lo ataca a Pedro Castillo, y más bien estaría dispuesto a defenderlo, porque de algún modo la administración Biden también piensa que no puede pelearse con todos los gobiernos de América Latina. ya bastantes problemas tiene ahora con Colombia, tiene con Honduras, tiene con Venezuela, de algún modo también tiene con Chile, ciertamente que los tiene con Bolivia, y entonces ¿para qué va a tener además, adicionalmente, problemas con el Perú? Entonces, entenderse con Castillo, siempre asegurando que en el plano de su política exterior no aparezca apoyando a los países del ALBA, es un negocio más o menos rentable porque le permite en el Perú tener también al frente, digamos, en oponiéndose a una mafia muy peligrosa que responde en el plano de la política exterior a los lineamientos del presidente Trump, porque la conducta de la ultraderecha peruana es no de apoyo a la administración norteamericana actual, a la cual acusan de caviar, de procomunista o de procastrista, sino es de apoyo a Trump y a los sectores más conservadores del Partido Republicano. Entonces, en ese marco es que la OEA puede jugar un papel y de alguna manera intervenir para proteger al presidente Castillo. Por eso es que el presidente Castillo ha demandado, ha solicitado la intervención de la OEA en sus artículos 17 y 18 en la defensa de la gobernabilidad, como se llama, y la OEA en efecto se ha prestado a el asunto y ha decidido intervenir. Aquí han causado una impresión significativa los discursos de algunos cancilleres como el de Colombia y el de Bolivia, que han sido de defensa del gobierno peruano, del gobierno de Castillo. Porque efectivamente, si es que hay algunas, digamos, violaciones a la legislación o algunas actividades de corrupción, son de muy poca significación. Lo que tiene trascendente acá es la ofensiva de los grupos de derecha, que lo que quieren es acabar con Castillo, acabar con la vicepresidenta Dina Boluarte, entregar el poder al presidente del Congreso, que es un militar de corte neonazi, el general William Zapata, y en última instancia convocar elecciones para ver cómo las pueden ganar en este contexto donde están armando todo un inmenso bus de propaganda anticomunista, antisocialista y antipopular, porque en definitiva hay de por medio una concepción aristocrática, racista, hegemonista de la Lima tradicional y de la clase dominante por controlar el escenario peruano. Eso es lo que está pasando en el país en este momento. Claro. Ahora, la experiencia que tiene Perú con la OEA, digo, no con Pedro Castillo solamente, sino viendo la experiencia más en la historia reciente de la OEA con Perú, ¿qué expectativa les permite tener a ustedes? Bueno, en realidad la única experiencia que hemos tenido con la OEA fue cuando el caso de Fujimori. La OEA tuvo una actitud complaciente con Fujimori en el año 90, el año 95, cuando se reeligió malamente haciendo un descarado fraude electoral que fue conectado con la OEA. Pero sin embargo, ya en 1998-99, cuando se hizo evidente la corrupción del gobierno de Fujimori y además las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos en masa, entonces la OEA cambió su actitud y tuvo una posición, entre comillas, neutral. Esta posición neutral le permitió a la oposición avanzar y efectivamente arrinconar y acorralar al gobierno de Fujimori hasta derribarlo. La OEA no jugó un papel decisivo para derribar a Fujimori, pero por lo menos no lo defendió. En su momento envió un emisario, el embajador Stein, que era un guatemalteco, que tuvo una actitud receptiva, más o menos democrática, más o menos conciliadora en buenos términos, y que permitió en efecto avanzar a las fuerzas de la oposición. Esa fue la única experiencia que hemos tenido con la OEA. Luego, en otras circunstancias, la OEA simplemente ha apoyado al gobierno, y en el caso de Castillo también apoyó al gobierno. Cuando la oposición quiso negar la elección y arguyó fraude y planteó un golpe de Estado para derribar a Castillo e impedir el acceso al gobierno, También fue una delegación de la ultraderecha a Washington con el propósito de lograr que la OEA los escuchara y les diera la razón. La OEA en ese contexto le cerró las puertas, no los recibió, razón por lo cual aquí hay de parte de ellos una campaña contra la OEA. Acá en la televisión se dice que Almagro es comunista, es un protector de los regímenes comunistas de América Latina. Ay, es un alcahuete de Chávez y de Maduro y de los Castro en Cuba. Es decir, en la política macartista más desenfrenada, acusando a la OEA de ser instrumento de la subversión comunista en el continente. Ah, esa es la posición de la UCLA. Hay que vivir en otra dimensión, realmente. Para decir eso, ¿no? Sí, claro, naturalmente. Pero eso es lo que dice. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver, por ejemplo, los programas de Willax, el canal 16 de la televisión peruana, se van a encontrar con ese discurso. Claro. Pero no claro. Solo es el programa de Willax. Son todos los programas de la televisión peruana en el mismo sentido. Gustavo, ¿y qué va a pasar? ¿Ustedes qué clima ven en Perú, por ejemplo? Mientras todo esto pasa a nivel político, los dirigentes, los representantes, ¿qué pasa con el pueblo mientras tanto, con los trabajadores, con los barrios? No, el pueblo se está movilizando. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora los medios de comunicación prácticamente han cerrado toda información respecto a movilizaciones. Por ejemplo, el lunes pasado hubo una marcha de más o menos unos 50 fujimoristas que atacaron a Castillo y que se cruzaron con una manifestación a favor de Castillo, que era una manifestación de unas 2.000 personas. Bueno, los 50 fujimoristas tuvieron que salir corriendo. Esa noche en la televisión y al día siguiente en los periódicos, la única información es que en el centro de Lima se habían producido manifestaciones en contra de Castillo, que fueron atacadas por fanáticos partidarios del presidente que encabeza una organización criminal. Entonces, esa es la versión que los medios de comunicación dan en la televisión y en la prensa escrita, ¿no? Claro, y claro. Radial. Vimos que está muy activo popular. Luis Almagro, muy activo, diciendo que apoya la resolución, obviamente, que sacó la OEA, bueno, poniéndose sí, claro, a disposición totalmente. ¿Qué quiere decir, en lo concreto, lo de la carta que se pone en acción, ¿no? Que también es una resolución que tomó la Carta Democrática, digo, ¿no? Que tomó la OEA. No, lo que va a ocurrir es que efectivamente va a venir una representación, va a tomar declaraciones, va a negociar, entre comillas, con todos los partidos, con todas las fuerzas, lo que va a retrasar todo el proceso que está planteado. Este proceso de destitución de Castillo, de declaración de la vacancia de la presidencia de la República, está previsto para que dure normalmente unos 3 o 4 meses. Seguramente no va a llegar, digamos, a los primeros meses del próximo año. Hay que definirlo antes. También podría ser que dure más tiempo, que incluso dure un año. Bueno, pero eso tiene que ver también con el escenario general. En este contexto nosotros pensamos que va a ocurrir en un momento determinado que la gente se va a cansar de tanto que se repite lo mismo sin ninguna salida. Esto resiente mucho la vida nacional y en un momento determinado probablemente va a quedar todo en un buen acuerdo que va a permitirle a Castillo mantener su gestión gubernativa. Yo pienso que si es que no se precipitan las cosas, efectivamente va a ser posible atenuar el enfrentamiento más adelante. Bien, llegamos al mediodía, muy claro como siempre el panorama que nos resumiste, Gustavo. Muy oscuro, María. Pero muy bien, sí, muy bien. Y lo que te pedimos es que cualquier novedad que amerite nos haga saber para comunicarnos. Ya, encantado, cómo no. Muy bien. Cuando le mandamos un abrazo. A disposición. Un abrazo. Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.